¿Será que fue? Leyendas urbanas. Estamos en Leyendas Urbanas. Y ella se presenta sola. Sí, chicos, no me tuvieron un mes. Así que me autopresento. Voy a hablar de una leyenda urbana de Río de Janeiro. Bueno, bien internacional la cosa. Bien internacional, como sí. Estuve allá, bueno, de vacaciones. Les cuento cómo fue, cómo empezó el tema y cómo se me ocurrió que podía ser, que de hecho es una leyenda. Hay muchos mitos con respecto a este personaje que les voy a contar. Cuando uno va por la estrada, me sale con por la ruta, va llegando a Río de Janeiro y empieza a ver que se repiten murales todo el tiempo con palabras, con frases y muy decorados, así con los colores de Brasil, bueno, amarillo y verde, con incluso las banderitas, que dice gentileza genera gentileza. Además tiene unos íconos muy especiales y todas frases relacionadas con el amor, la paz, en contra. Además es como yo lo veo, al menos una crítica al capitalismo, a la forma del ciudadano común que no se, como que no se importa por el otro. Entonces son todas palabras así que te llaman la atención. Y es un muro tras otro. Son al 55 muros enormes, gigantes. Todos en el mismo... Sí, todos en el mismo como camino. Y se van repitiendo. Y llega un momento que realmente las palabras son tan lindas que por lo menos a mí me emocionaba. Y empecé a preguntar, ¿qué es esto, chicos? Bueno, a mis amigos, ¿qué es esto? Y ahí me contaron. Resulta que la historia que les voy a contar es de el profeta Gentileza. Se lo conoce así y de hecho es un personaje ahora, bueno, hace como 10, 20 años en Río, que es parte de la cultura de Río. Incluso esos murales están protegidos y son patrimonio cultural Río de Janeiro. Y este personaje era, según lo que se dice, nació pobre todo, pero había logrado amasar una fortuna. Y un día, como que, bueno, hizo un clic. Ya de chico los padres estaban medio preocupados porque lo veían un poco raro. Y más o menos cuando él tenía unos 40, 50 años, no, 40, empieza a donar todos sus bienes, le da algo a los hijos y qué sé yo, y dona todo el resto y se queda sin nada. Sin nada, sin nada, sin nada. Se viste una túnica blanca y la barba le empieza a crecer, con esta imagen profética que uno tiene de cómo eran, bueno, los profetas de antes. Y recibía dinero de la gente de limosna, con lo que compraba pan para alimentarse, y el resto compraba flores y con un cartelito le daba flores a la gente. Entonces le decía, mientras le daba las flores, gentileza genera gentileza, y sonreía. Y eso cambiaba un poco el humor. Es algo raro, vos imagínate, estás caminando preocupado por tu vida, vas al laburo con todo el quilombo que es, y qué sé yo, Río es una ciudad muy ajetreada, con mucho mucho movimiento, así, y una persona viene y te da gentileza genera gentileza. Y como que la gente se sorprende. Y ahí se empieza a armar un boca a boca. ¿Y esto, todo esto, en qué momento sucedía? Y esto empieza a pasar más o menos en los 70. En los 80 ya era un personaje muy conocido. Se dice también, no sé si será verdad, que iba incluso de ciudad a ciudad, como... Que estuvo en varias ciudades. Estuvo en varias ciudades, profetizando, hablando siempre del amor, sobre todo de la gentileza. Que en realidad es como esta, ¿se acuerdan la película Cadena de Favores? Sí. Bueno, es como una onda así. Y todo el tiempo gentileza genera gentileza. Tanto así que al principio se lo decía el profeta agradecido, porque todo el tiempo gracias, gracias por recibir la flor, gracias. Y después termina llamándose el profeta Gentileza. De hecho... Bueno, en un momento las pinturas empiezan... Bueno, allá hay muchos grafitis todo el tiempo. O sea, grafitis... Bueno, hay algunos que son espectaculares. Pero muchas... incluso entre bandas, como que hay un lenguaje, no se entiende bien qué es, y se hacen competencias a ver quién los pone en los lugares más altos, así. Y empezaron a rayar también estos muros, o se empezaron a caer. A vandalizar estos muros. Con la obra del profeta. Claro. Él ya se había muerto, entonces, bueno, los muros empiezan a caer, o sea, a despintarse, todo eso, hasta que una asociación de Río empieza a hacer la conservación de los muros, y de hecho hoy en día son patrimonio cultural, que les dije al principio, y no, o sea, además la gente ahora ya tiene un respeto tal que los grafitis están abajo de los muros, pero nadie los toca. Y hay restauraciones constantes, que bueno, los vuelven a pintar, los barnizan, todo el tiempo. ¿Y cómo hacía él? ¿Cómo pintaba? Tenía que... ¿Cómo? Porque son muy altos. Son altos, con una escalera, es muy, muy artesanal. ¿Cuál era la técnica que utilizaba? ¿Unos ¿Cómo pincelitos? Se caracteriza el dibujo como para...? para explicar a la gente, son, bueno, los murales, no sé cómo decirte, 10 metros, no sé, son sí. gigantes, y él divide en renglones, con, ya les dije, los colores de la bandera de Brasil, divide los renglones y pone gentileza, genera gentileza, amor, paz, Dios, hijos míos, no sé qué. Además es algo muy loco, que justo hoy a la tarde le contaba a Lau, que tiene muchos errores de ortografía, pero muy gruesos, así como, no sé, poner, qué sé yo, paz con S, para que sería para nosotros paz con S, errores muy gronzos, y la gente decía, no, no, antes de que esto sea muy conocido, vamos a ponerlos bien. Incluso hubo hasta preguntas, consultas en la calle, a los ciudadanos, a ver qué les parecía, si los corregimos o no, y terminó que no, porque eso era parte también del profeta. Entonces es medio loco ver, con todo este mensaje de paz y amor, errores grosísimos, pero bueno, sigue siendo preservado hasta el día de hoy. Incluso en la bossa nova, o en la MPB, que se llama, que es la música popular brasileña, que incluye muchos estilos, no solo bossa nova, sino forró, bueno, pagode, muchos tipos de música, el profeta Gentileza está mencionado, y muchos artistas muy conocidos, entre ellos Marisa Monte, ahora en un rato vamos a escuchar el tema que le hizo, al profeta Gentileza, también dando este mensaje de amor y cariño y suavidad con el otro, viste que el brasileño es como muy amable, todo, y fomentando eso de, bueno, la gentileza. ¿Les gustó? ¿Y tiene algún día así como de homenaje o alguna fecha especial en la que se lo recuerde o algo así? Que yo sepa, no. Pero es impresionante cuando vos entras, ya te digo, cuando entras a la ciudad y vas viendo y le preguntas a la gente, y toda la gente sabe y está súper orgullosa de eso. Incluso hay ahora una novela, creo que es Camino a las Indias, que está haciendo, creo que se los conté, sí, en el programa pasado. Bueno, creo que es en esa novela que está este personaje caracterizado. Y las novelas de Brasil, ustedes saben, se exportan a todo el mundo. Entonces, hace más o menos unos 10, 15 años que este profeta es conocido internacionalmente. Hay muchos blogs que hablan, porque bueno, vos llegas a Río y es realmente, o sea, te toca el corazón, las frases que él dice. Tengo alguna que, déjenme ver, que dice, gentileza, miren, una que así, porque vos vas entrando y es cada vez más, ¿no? Y una dice, gentileza es el remedio a todos los males, amor y libertad. O sea, tema, no sé. Sí. Es muy cómodo. Muy hermoso. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un tema que hizo, ya les conté, Marisa Monte. En uno de sus últimos discos, no me acuerdo, bueno, no es último, pero ponerle el tercer más o menos disco de Marisa Monte, donde incluso en el video aparece el personaje también repartiendo las florcitas, o sea. Sí, ahí estuvimos viéndolo, es un tema hermoso. Además es un tema hermoso y Marisa Monte es una diva, así que vamos a escuchar Marisa Monte, Gentileza.